Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todas aquellas personas que nos escuchan a través de la internet en este su podcast favorito, Ñeros y Fresas. Les damos la más cordial bienvenida al episodio número 33, el doble 3 de Ñeros y Fresas. Nos da mucho gusto poder proyectarles lo mejor de la música del rock en tu idioma. Y por supuesto, mi nombre es Pablo Castañeda y les quiero presentar del otro lado del micrófono a mi queridísimo amigo Héctor Fabregat. Mi querido Héctor, buenas noches. Mi querido Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, amigos de Ñeros y Fresas. Mucho gusto en saludarlos. Ya estamos de regreso en la ciudad, mi querido Pablo, después de las vacaciones. ¡Ah, qué triste! En la playa de Cancún. Sí, pero bueno, pues ya estamos aquí con mucho, mucho gusto aquí en la Ciudad de México el día de hoy, que es 24 de abril del año 2014. Como bien decías, mi querido Pablo, en el episodio número 33. ¡Wow! ¡Súper padre! Y bueno, yo voy a aprovechar en este momento para darte nuestras vías de comunicación para que te mantengas en contacto con nosotros. Recuerda que tenemos un email en nerosyfresas@gmail.com. Tenemos nuestro sitio en Facebook, / Neros y Fresas. Estamos con el blog en WordPress, en nerosyfresas.wordpress.com. Y ya por último tenemos la plataforma de iVoox, nerosyfresas.iVoox.com, que es donde puedes descargar el archivo y pasarlo a tu dispositivo con la aplicación que ahí se ofrece, y etcétera, etcétera. Y bueno, pues esa es la onda de las vías, mi querido Pablo, para que se mantengan en contacto con nosotros, ¿no? Así que ya saben, ustedes nos pueden escuchar de distintas maneras. No dejen nunca de escuchar este podcast Ñeros y Fresas, que está hecho especialmente para ustedes. Y si ustedes alcanzaron a percibir ahí en el fondo el ruido de un avión, no crean que es porque es la contaminación del ruido de la Ciudad de México. Es que venimos descargando, todavía venimos acá con maleta en mano, ¿verdad? Entonces lo estamos haciendo acá por medios portátiles. Ya saben cómo es esto de la tecnología. Y pues lo estamos usando precisamente aquí en una de las salas pequeñas que hay en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y desde ahí les estamos llevando la grabación de este podcast. Y el día de hoy nos ocupa un tema que pues digo, en determinado momento es casi casi obligado el hecho de presentárselos a todos ustedes, amigos. Y se trata nada más y nada menos que de los covers. Ya habíamos presentado por ahí de la década de los 80s en los otros episodios de Ñeros y Fresas canciones que habían sido reinterpretadas por otros artistas y son temas, por supuesto, que ya en su momento tuvieron un gran éxito. Entonces ya después de que acabamos en pleno con la década de los 90s, pues nos vemos también obviamente en esta situación de presentarles temas regrabados, covers o remakes, como les dicen en muchas ocasiones. Pero en esta ocasión tienen una característica un poco diferente este podcast, mi querido Héctor. ¿Cuál es la característica, mi grupo, Pablo? Pues es que vamos a presentar tanto la canción original, el tema originalísimo, y el cover que seguramente se interpretó algunos años después, y en un caso no tan después, ¿verdad? Sí. Ok, entonces va a parecer como que se va a repetir, se van a repetir de hecho unas canciones, pero tocadas con sus dos respectivas bandas, solistas, lo que sea. Que ojo, no es lo mismo, porque además teníamos esta, ¿cómo decir, amigos de Ñeros y Fresas? No discusión, sino este sentimiento. No, ¿cómo decir? No sé, confirmación, no. Bueno, te voy a decir, apreciación, vamos a decir. En algún momento salieron o han salido los famosos tributos, donde entonces otras bandas cantan canciones de alguien famoso que ya tiene muchos años de carrera, tratando justamente de hacer eso, un homenaje al artista. Al final también son covers, pero como que no buscaban lo que nosotros vamos a hacer acá en el podcast. En el podcast de hoy vamos a buscar canciones que en su momento buscaban ser éxito y popularizarse y tal. En el caso de los homenajes, que también se repiten las canciones, pero ahí, bueno, ya no es como para... O sea, todos conocemos las originales, ¿no? Entonces, es solamente para eso. No es como comparar. Exacto. Simplemente es así como que hacer la rola. Y ellos se reparten las rolas y a mí yo quiero cantar esta y no sé qué. Lo que nosotros vamos a hacer efectivamente entonces son covers. Canciones que sí cantaron dos grupos, dos solistas, dos los que sea, sin la intención de homenajear al otro, ¿no? Sino de cantarlas. Así es, y de cantarlas y de alguna manera también, pues digo, de adaptar esa canción que a lo mejor en algún momento les gustó, a los nuevos tiempos y en determinado momento hacer ese remake o ese cover, y que obviamente que el respetabilísimo opine y él decida qué versión le gusta más. Sí, sí, sí, porque esto es como lo de los colores. En gustos se rompen géneros. Y tú y yo mismos tenemos una opinión, que es la que vamos a, por ejemplo, develar en este momento, ahora que me va a tocar poner la primera canción. Evidentemente es una cuestión de gustos. No, no vamos a juzgar ninguna. Es decir, nos gustan todas las que se vayan poniendo. Justo por eso decimos que estaría padrísimo que nuestros amigos de Ñeros y Fresas escucharan las diferentes versiones, ¿no? No es para compararlas. Y justo por eso, mi querido Pablo, y como para pasar, te decía yo, a poner la primera pauta. Te voy a poner yo la primera rola de la noche, ¿cómo ves? Estoy completamente de acuerdo, mi querido Héctor. Entonces, esta rola que te voy a poner, que de hecho, por ahí del episodio 3, mira, 3 también, curiosamente, de Ñeros y Fresas, yo te puse una rola de un grupo llamado Los Encargados. Ok. Y Los Encargados pusimos una versión de una canción padrísima que se llama Trátame Suavemente. Wow. En aquel momento, allá en el episodio 3, también habíamos dicho que no fueron Los Encargados quienes popularizaron esta canción. Fue Soda Stereo. Así es. Soda Stereo, su disco Simplemente Soda Stereo, en 1986, en el caso de Soda, grabaron esta canción. Ahora, esto tiene como muchas cosas unidas, pero además esta canción está muy unida entre ellos, ¿no? La canción la escribió, ahora te digo, Daniel Melero, es quien escribe la rola, quien a su vez toca los teclados con Soda en esta nueva versión, digamos, 2 años después de la de Los Encargados. Entonces, ellos no compitieron por la canción, sino como que él dijo, bueno, pues somos cuates y órale acá, vamos a cantar esta, y se quedó en el disco de Soda. Y es la que te quiero poner ahorita, la versión de Soda Stereo, Trátame Suavemente, de 1986. Es Simplemente Soda, del grupo favorito de mi amigo Pablo Castañeda. Y ahorita regresamos, a ver qué te parece. Alguien me ha dicho que la soledad se esconde tras tus ojos, y que tu blusa adora sentimientos que respiras. Tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados, y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras. No quiero soñar. Suavemente. Amigos, continuamos en su podcast Hieros y Fresas. Ustedes disculparán las molestias de tanto tráfico aéreo, pero pues estando aquí en el aeropuerto, pues obvio, era por obvias razones que ustedes fueran a escuchar. Y mi querido Héctor, acabas de poner un tema magistral, interpretado por la mejor banda de rock en tu idioma que haya pisado este planeta, que se llama Soda Stereo. Y digo, no vamos a vertir nuestras opiniones personales, amigo, pero en lo personal a mí me gusta más esta versión que la de los Encarnados. Espérate, porque dijiste, no vamos a poner nuestras opiniones personales, pero yo voy a decir que esta me gusta más. No lo puedo evitar, amigo, es Soda Stereo, no puedo omitir mi punto de vista. Y aunque yo, amigos de Hieros y Fresas, generalmente estoy de acuerdo con Pablo en decir que Soda es una gran banda y por supuesto quedará por la eternidad, a diferencia de lo que pasó con los Encargados. A mí, en lo personal, me gusta más la otra. Y ahorita que la pongamos, yo te decía, por ejemplo, a ti, y ahorita, bueno, a lo mejor Pablo nos lo puede decir, pero a Pablo lo que le gusta de esta versión de Soda es lo pausado con la que lleva Cerati la canción. A mí, en lo personal, lo que me gusta de la versión de Los Encargados, y ahorita que la pongamos, te lo voy a marcar otra vez, es el ritmo. O sea, a mí la guitarra de Los Encargados se me hace sensacional, que no existe, no es el mismo ritmo que se lleva en la de Soda, ¿no? Okay. Entonces, pues ahí está para que nuestros amigos escojan. Bueno, todavía no está para que escojan. Ya escucharon la de Soda, ya escucharon que a Pablo es la versión que más le gusta. Y ahora, bueno, pues vamos a hacer una pausa para que Pablo nos ponga su primera rola del día de hoy. ¿Cómo ves, mi querido Pablo? Muy bien, ya la vibraron, ya reconocieron la calidad musical de Soda Stereo y seguramente... posteriormente mi querido Héctor va a poner la versión de Los Encargados. Pues mira, yo como siempre ando con esta onda de que andar ad hoc con los temas y con las situaciones en las que es grabado este podcast y que estamos acá ya en la Ciudad de México, en Chilangolandia, consideré que sería muy, muy, muy padre poner una canción que fuera netamente chilanga. ¿Qué quiere decir chilanga? Pues que, o sea, son muchas acepciones las que se hacen, pero en términos generales nos dicen chilangos a los que venimos de acá del Distrito Federal y viajamos a otros lugares de la República. Que bueno, ya el significado de esta palabra ya tiene otros matices por otro lado, pero nosotros tomemos que el chilango es el que vive acá en la Ciudad de México. ¿No? Entonces, pues obviamente hay algunas cosas que tiene muy característico el lenguaje que a veces utilizan algunas personas que viven acá en la Ciudad de México. Por ejemplo, el tema que yo les voy a poner en este momento lo compuso un señor que se llama Jaime López. Y este señor Jaime López pues ha sido una figura polémica por el tipo de canciones que canta y pues a ver, algunas actitudes que a pesar de andar acá en la onda de la farándula pues no se lleva así como que muy bien con las personas de la prensa y como que se siente, como dicen por ahí, sometido por el sistema, ya sabes, todas esas cosas raras que a veces le pasan a las personas. Y resulta que este señor en 1995, junto con otro compadre ahí de otro grupo que se llama La Barranca, y el señor ese se llama Manuel Aguilera, grabaron un disco que se llama Odio Funky, Tomas de Buró. Ay, ay, ay. Y se llama Tomas de Buró porque lo hicieron ahí en la casa de Jaime López. Ahí pusieron un micrófono ahí en el buró de su recámara. Y él se pone acá a darle con toda la canción. Un álbum completamente experimental, ya sabes. Y no, los que son acá súper profundos casa, dicen no que es discazazazo, que marca generacional y bueno, todas esas cosas. Yo nada más conozco este tema que les vamos a presentar, que se llama justamente Chilanga Banda. Wow. ¿Qué tiene de particular esta canción? Que utiliza muchos términos que los chilangos utilizamos con la letra che. Entonces estoy seguro que muchos de los términos, si ustedes nos escuchan en el interior de la República Mexicana, a lo mejor ya no los van así como que a captar en toda su dimensión. Sí, no todo. Si ustedes nos escuchan en otro país, pues lo ni más hablar. Probable es que tampoco suceda. Pero pues ya quien es chilango y no entiende chilanga banda, ya simple valió. Y sencillamente no es chilango. Así que aquí tienen al señor Jaime López, Chilanga Banda, y lo estás escuchando en el episodio 33 de Covers aquí en Hieros y Fresas. Ya chola chango chilango, que chafa chamba te chutas, no checa andar de tacuche y chale con la charola. Tan choncho como una chinche, más chueco que la fayuca, con fusca y con cachiporra, te paso a andar de guarura. Mejor yo me echo una chela y chance enchufo una chava. chambeando de chafirete, me sobra chupa y pachanga. Si choto saco chipote, la chota no es muy molacha. Chileando a los que machucan, se va a morder su talacha. De noche caigo al congal, no manches, dice la changa. Al choro del te por ocho, en chifla pasa la pacha. Pachuco, choro, chichundos, chichito, prima la pacha. Acá los chompiros rifan y bailan tigre y cámara. Y bailan tigre y cámara, y bailan tigre y cámara. Niñero mata la gacha y canta la cucaracha. Soy avido del chocho, de Chema Chubi Garnacha. Tranzando de arriba abajo, ahí va la chilanga banda. Chin chin si me la recuerdan, carcacha y se les retacha. Estamos de regreso, amigos de Ñores y Fresas. Acabas de escuchar la chilanga banda con Jaime López. Y hay que decir, es que me quedé pensando también, me quedó Pablo, ahorita que decías que presentabas la canción, que decías, son palabras que empiezan con la letra Che, pero ¿qué crees? Ya valió. ¿Por qué? La letra Che ya no existe. Ya no existe, ¿verdad? No, desaparecieron la Che. O sea, ahora es la combinación de C y H. Che. O sea, se chingó. La Che valió. Y Chale. Chale. Sí, exacto. Y bueno, justamente en esa época en la que estaba la discusión de desaparecer o no la Che como letra, porque los argumentos que daba la Real Academia para desaparecer la Che es que fonéticamente no era un sonido único, era un sonido compuesto. Y por eso la separaron. Y fue a raíz de esa época cuando Café Tacuba regrabó la Chilanga Banda, que es la que muchos de nosotros conocíamos, ¿no? La de ahorita que nos pusiste Jaime López. Pero fue a raíz de esa discusión de si la Che existía como letra o no, que lo primero que le pasó a la doble L era la L, que ya no existe tampoco, se murió. La única que se quedó fue la Ñ, y eso porque España lleva Ñ, y al final también la hubieran quitado. Castañeda también lleva Ñ. Y esas, por eso la dejaron, mi querido Pablo, claro, tienes no, razón. No la podían eliminar, pero bueno, se veía Castañeda, ¿verdad? Los que vivían con Che valieron. Sí, exacto. Se cingó. Chuparon faros. Chuparon faros. Pero bueno, y entonces mi querido Pablo, ahora me va a tocar entrar a la primera sección, a la primera parte de esta bonita sección de las canciones que nunca escucharás completas en Ñeros y Fresas. Ay, caray. Y fíjate que no me acuerdo, fíjate que ahí sí no tomé la previsión de revisar, mi querido Pablo. Ajá. ¿En cuál de los episodios también habíamos hablado de esta canción? Porque habíamos dicho que, ahora verás, estoy buscando a ver si la encuentro así rápidamente. Pero no la encontré, para decirte en qué episodio era, pero no la encuentro. Bueno, total que habíamos dicho por ahí que un señor llamado Andrés Calamaro escribió una canción llamada Mil Horas. Con los Abuelos de la Nada. Con los Abuelos de la Nada, efectivamente. Y habíamos dicho también que había una discusión ahí de si Mil Horas era una canción de amor. Sexoso. O era una canción de drogas. Y resultaba ser que hicieron una canción de drogas. Bueno, total que hubo una discusión así muy profunda sobre Mil Horas. Y yo decía, yo me acuerdo haber dicho que la primera vez que hablamos de esta canción, Pablo me decía, no, pues Mil Horas, pues ¿cuál Mil Horas? Pues de Calamar, pues, ¿no? La Sonora Dinamita. Y yo, ¡ya! ¡Ah! ¡Sí, es cierto! Y entonces, amigos, señores de Fresas, hoy nos dimos a la tarea de buscar el cover. Y aquí lo tienen. ¡Miren! ¡Ey! ¡Ey! Ándele, pues. Ay, caray. Ay, papá. No, ¿para qué? A ver. Ándele, pues. Así es, amigos de Ñeros y Fresas. Esta es la versión que en México. Bueno, yo soy de la Sonora Dinamita. No, es de Colombia. Pero esta versión. No, pues no, solo en México, seguramente en toda la región. Entonces, así es, sí, sí. Pero donde fue acá el boom de esa canción fue en México. Pues. Bueno, y como yo te decía, o sea, muchas personas, muchas, muchísimas miles de ellas, ni idea de la versión original. La que conocen es esta, que es la de la Sonora Dinamita. Que sí, fue, pegó con tubo. Con una había fiesta donde no escucharas esta canción, ¿no? Y bueno, pues nosotros la vamos a compartir acá con los amigos de Ñeros y Fresas. Y otro pedacito para que se sienta más contento mi amigo Pablo. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ah, verdad! ¡Ah, ah, ah! Y dice que no se la llave. Pues así es la cosa, mi querido Pablo. Esa es la versión de Mil Horas, un cover de la Sonora Dinamita. Que eso sí, fíjate, no también tampoco la previsión de saber en qué año se hizo el cover, eso no, no lo sé. Es que, pero bueno, pues es que no, sí, no meditaba ni la búsqueda. Ya sería demasiado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ponerle mucha crema a tus tacos, sí, sí, sí, amigos. Es mucha exigencia. La cosa es que nada más así es así de pasadita. Es una probadita. De que esta fue así la canción y que ya la vamos a poner. Vamos a ir de qué disco es y sepa Dios, eso sí, ¿no? Oye, amigo, no te imagino presentando una canción aquí en Llegos y Fresas diciendo, a continuación les presentamos. Habría que decir, exacto. Y saliendo acá del, no sé dónde sale, directamente desde Colombia. Mía, vas a escuchar a la Sonora Dinamita. Ya, eso puede ser. Pero no, no, no, eso no va a suceder. Jamás, ni sus sueños más floridos, como no, hemos no, dicho, no va a pasar. Va a pasar que esta canción se escuche completa en este podcast. En Hieros y Fresas, y bueno, ahí tienen ustedes una versión que sí, efectivamente, como dices, mi querido Héctor, muchas personas conocieron el tema de Mil Horas. Por esta versión, sí, por supuesto. La versión de la Sonora Dinamita, y que es algo que con el paso del tiempo se ha ido haciendo recurrente, ¿no? Hay muchos temas que no son originales de los grupos que las cantan y se vuelven grandes éxitos ahí en ese sector donde lo escuchan, sin que haya tenido mucha gloria para ese tipo de público, el tema original. Incluso en públicos similares, es un poco lo que platicábamos que pasó con Trátame Suavemente. Así o sea, es. No toda la gente conoce la de Los Encargados, la de Soda, seguro, todo mundo. Y todo mundo conoce Soda. Y decía yo, bueno, hay como esta cosa de gustos, pero la de Los Encargados es una buena versión. Acá con la Sonora Dinamita, como tú dices, muchos seguro conocen Mil Horas por la Sonora Dinamita, ¿no? Muy bien, pues ¿qué te parece, mi querido Héctor, si para irnos... Debemos para olvidar, ¿o qué? Quitándonos este sabor así medio amargo que da escuchar un tema tan bueno. Salud. Entonado. Salud. En este cumbanchal. ¿Cómo dijiste un día? Manchando este... Ajá, este sacrosanto recinto del rock en tu idioma. Para pasarnos este trago amargo, les voy a presentar una que consideramos, mi querido Héctor y yo, que es una buena versión. Es un buen cover que ya abarcó un poco, mi querido Héctor, de Café Tacuba con respecto a precisamente Chilanga Banda, que ustedes escucharon antes de manchar sus oídos con la Sonora Dinamita, con el señor Jaime López. Y bueno, precisamente Café Tacuba, en su tercer disco, que fue denominado como Avalancha de Éxitos, que salió en 1996, incluyó este cover que se llama nada más y nada menos que Chilanga Banda. Y escuchen ustedes esta versión que a muchos de los que seguramente nos escuchan ya habrán sido su primer acercamiento con este tema de Chilanga Banda. La escuchas, por supuesto, en el episodio 33 de Hieros y Fresas, en este podcast dedicado a los covers. Ya chale chango chilango, que chafa chamba te chutas, no checa andar de tacuche, y chale con la charola, tan choncho como una chinche, más checo que la fayuca, con fusca con cachiporra, te pasa andar de guarura, mejor yo me echo una chela, y chance enchufo una chava, chambeando de chafirete, me sobra chupe pa' changa. Saco chipote, la chota no es muy molacha. Chiveando a los que machucan, se ven morder su talacha. De noche caigo al congal, no manches, dice la changa. A choro de te por ocho, en chifla pasa la facha. Pachucos, cholos y chundos, chichinflas y malapachas. Acá los chompiras rifan y bailan tibiritaba. Se enchufa una chava, chambeando de chafirete, me sobra chupe pachán. garnachas. Y se les retacha. Muy bien, acabas de escuchar a Café Tacuba, la Chilanga Banda. Y no sé, micro Pablo, no sé qué opinas tú. Yo tengo esta impresión de que la versión de Café Tacuba es más fuerte incluso que la original. Sí, la musicalización, a lo mejor ellos sí fueron al estudio y no lo hicieron. Bueno, ahí sí, no hacerlo en casa. En la casa, porque... algunas de las críticas que se han escuchado del disco de Jaime López es que la creatividad no tiene límites y que no importa que se haya en el guacal de jitomates, hay que tienes por buró y todas esas cosas. Digo, bueno, tiene sus asegúnes. Sí, no, cuando hay brotes de artístico, micro, lo que sea. Obviamente lo que ha demostrado con el paso del tiempo Café Tacuba es que son excelentes músicos. Eso sí. Y yo creo que el hecho de poder recrear una canción que ha sido exitosa y que, pues bueno, nos caracteriza a los que vivimos acá en la Capirucha, como se dice por ahí, pues definitivamente tiene su chiste, y yo creo que ellos lo hicieron muy, muy bien. Yo nos voy a hacer una punta ahorita que dice de la Capirucha, porque, para ponerle otra vez, para nuestros amigos de otros países, el término chilango, en su origen era un término despectivo. Cuando decían a alguien que era chilango, era una palabra fea, era prácticamente una grosería, ¿no? Y en realidad el término originalmente se dirigía a los que no nacieron en el DF, sino gente que nació en otro lado del país y se venía a vivir al DF. Esos eran chilangos. Y luego se generalizó y todos los que ya nacimos acá en la Ciudad de México somos chilangos. Pero los que nacimos acá adoptamos la palabra y dijimos, sí, sí somos. ¿Y cómo ves? Así y entonces es. Ahora chilango es un signo como de orgullo. Exacto, de ser de somos chilangos. Yo que soy chilango, así, ¿no? Es. Exacto, entonces por eso la Chilanga Banda es la chilanga de la banda de la ciudad, ¿no? Así es, correcto. Muy bien, ya, de una vez hecho el apunte. El personal sí. De la Capirucha. Eso es. Ya, pues de hecho, es ese pequeño apunte. Es la Superonda. ¡Wow! Es cierto, ya tenía un rato que no hacía la Superonda. Es que me dolía la garganta, tenía tos. Pero bueno, entonces, ahora yo te voy a poner también la otra versión del Trátame Suavemente, okay. En esta ocasión tocada por Los Encargados y también por el mismo Daniel Melero, efectivamente. La diferencia es que, bueno, Los Encargados fue un grupo que se creó en el 82 y la rola, ahora verás, es del 84, dos años antes que la interpretara Soda. Entonces, estos son Los Encargados, Trátame Suavemente. La versión original, la versión que a mí me gusta, en el episodio 33 de Ñeros y Fresas, dedicado a los covers. Soñar a mil veces las mismas cosas. esa inconstancia no es algo heroico, es más bien algo enfermo. No quiero soñar a mí a veces las mismas cosas, ni contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates suavemente. Amigos, continuamos en su podcast Hielos y Fresas, el episodio 33, que en esta ocasión está dedicado a covers. Y lo planteábamos antes de entrar al aire, a lo mejor podría ser original y copia, que sonaría así medio como a taco al pastor, porque ya sabe que los tacos al pastor tienen el original y la copia. Pero pues digo, se nos hizo así medio gandalla decir que el otro era así una simple copia. Pero pues bueno, yo creo que podría darle sentido al asunto. Y acabamos de escuchar la versión original de este tema de Trátame Suavemente con Los Encargados, que sin lugar a dudas, independientemente de la calidad musical de la interpretación y lo que podamos decir, el tema original tiene el encanto de ser el tema original. No, por supuesto. Además, si no fuera tan buena canción, no hubiera tenido ni siquiera la oportunidad de ser grabada por alguien más y no se hubiera convertido en un éxito. Más que hay grupos que tienen éxito y otros no, y eso lo vamos a comprobar en mi siguiente rola. Lo vas a ver un poco más adelante, mi querido Pablo, que nos tienes una muy buena sorpresa por ahí, mi querido. Y sin embargo, pasó lo que tú dices, no tuvo la fortuna el grupo original de destacar como lo hizo el otro, ¿no? Así es. Pero bueno, entonces estos fueron Los Encargados, Trátame Suavemente, qué buena rola. ¿Y qué crees, mi querido Pablo? Que vamos a seguir poniendo otros covers, amigos, que son una verdadera maravilla. Todo tienes la razón. Lo único es que el cover que te tengo que poner a continuación es el de la segunda parte de la rola que no escuché las completas, señores. Amigo, quiero llorar. Pues preséntala llorando si quieres, mi querido Pablo. Pero igual lo tienes que presentar. Mira, prefiero omitir mi derecho de réplica. O sea, para empezar a hablar de esta canción que de veras no, es huérfana. ¿La original o la copia? La original es huérfana. Okay. Y la copia es ¿también? Doblemente huérfana. Que es pecaminosa, es violadora de este sacrosanto. Hay que decir, Miguel Pablo, que... nomás como lo que decíamos en el contexto al principio del podcast, este sí salió de un homenaje. Esa es la única del que sí salió. Híjole, yo no sé si es un homenaje o una mentada de madre, amigo. Yo la verdad no sabría decirlo, pero pues mira, para no hacer más preámbulo, échale el telar una vez. Ya, para que no sufras. Para que los amigos escuchen de lo que estoy hablando, para que no digan que soy un teatrero. A ver, diga usted. Que se trague tu calor. Hijo. Espera. Es que yo te decía, hay cosas que definen a los géneros musicales, ¿no? Y si hay algo que define al género de banda, es esa cosa del vibrato. El vibrato es eso, cantar con la serie. Eso en la banda lo escuchas en todos los cantantes. Mi maestro de música diría que eso es una cosa que no se debe hacer. Es un error terrible para un cantante hacer. Pero bueno, es algo que marca el género de banda. Y bueno, hacerlo con un tema de Caifanes, con un tema que marcó la vida de toda la muchachada que oíamos rock ahí en la década de los 90, es un verdadero clásico del rock en tu idioma, aplastado terriblemente con esa situación de la música de banda. Y yo no sé, amigos, si es porque yo le tengo así, tengo ¿cómo se dice cuando te sale rap, rash y todas esas cosas? Sí, me da urticaria, me da comezón, porque soy alérgico a la música de banda, mi querido amigo. Y como veíamos por allá en unos comentarios, zapatero a tu zapato. No, pues así, yo imagino que. Sí, ya, digo. El homenaje se agradece, pero hay ciertos niveles donde ya no lo agradeces tanto. Ya no sabemos si es homenaje o mentada de madre o es burla o no sé qué. Pero pues este tema que canta la original banda Limón es una situación que ustedes jamás van a escuchar completas aquí en este podcast. Okay. Gracias, amigo. Se ya te estabas manchando. Sí, amigos, yo la dejé nomás por ver la cara de sufrimiento de Pablo. No, no, no, que... sí se mancharon. Y bueno, vamos a pasar a otra cosa, mi querido Pablo, sí, ¿qué te parece? Por favor, por favor. Después de escuchar a la originalísima banda Limón con No Dejes Que... Amigos de Caifanes, los queremos. Lo lamento, Dino. Por eso, de veras. Perdónenos por pasar estas cosas, pero más bien es un anuncio a toda la banda para que sepan que esta cosa no va a pasar jamás. Había que cumplir, Dino. Así es. No, bueno, no había que cumplir, había que exhibir. Eso es. Esa clase de groserías que se hacen la vez contra de la música. Bueno, amigos, señores y empresas, ahora sí voy a pasar a la siguiente rola. Y esta es una canción padrísima, mi querido Pablo. Muchos de nosotros, debo reconocer que a lo mejor en su natal Argentina hubieron quienes conocieron la versión original antes que nosotros. Eso es bastante seguro. Nosotros, acá en México, esta canción que te voy a poner la escuchamos por primera vez en 1994 en un disco llamado Big Bang de una banda llamada Los Enanitos Verdes. Wow. Yo he dicho en repetidísimas ocasiones que a mí me encantan Los Enanitos Verdes y eso sigue siendo vigente y seguirá siendo por siempre. Los Enanitos es una banda padrísima, con un estilo único, con unas canciones maravillosas, y etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que yo no sabía es que esta canción, que es de te decía yo, de este disco Big Bang, que se llama El Lamento Boliviano. ¡Wow! No es de Los Enanitos Verdes. ¡Nah! No es, mi querido Pablo. ¡Nah! No te lo puedo creer. Tremendo. Si este tema le dio la vuelta al mundo. Prácticamente es un ícono de las rolas, claro, de Los Enanitos. El Lamento Boliviano. O sea, habrá quien no te diga La Muralla. Sí, a lo mejor, claro, El Lamento Boliviano, ¿sí? Sí. No es de ellos. No. No, se lo vamos a ver un poquito más adelante cuando te ponga la versión original y te cuente de quién es. Pero en este momento te quiero poner la de Los Enanitos para que la disfrutes y la recuerdes, porque ya del 94 para acá ya tiene sus ayeres. Sí, sí, sí. Y no es una canción que ahora ya se escuche como con mucha frecuencia. En su momento sí se oyó bastante. Te digo que fue un gran éxito de Los Enanitos. Pero entonces pues vamos a escucharla. Vamos a dejar la versión de Los Enanitos, 1994, El Lamento Boliviano, en el episodio 33 de los covers de Ñeros y Fresas. Me quieren agitar, me incitan a gritar. Soy como una roca, palabras no me tocan. Adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación. Soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar. Ya nadie hace daño. Estoy aquí, borracho y loco, su podcast Hielos y Fresas, el episodio 33 dedicado a covers, a originales y copias, como los tacos al pastor, y que en definitiva no es con la intención de decir que el remake o el cover sea malo, ya lo decíamos desde el principio. Esperamos que el respetable decida cuál es la versión de estos temas que de alguna u otra manera pertenecen al gusto general, pero pues cada quien puede definir pues con cuál versión se queda o cuál le gusta más, ¿no? Sí, te digo, estas rolas de hoy son la decisión de la gente que nos escucha, cada quien dirá cuál es la versión que más le gusta, etcétera, etcétera. A mí me gusta la de los enanitos, no, es una versión padrísima. Sí. O sea, a mí ya me intrigó, amigo, que incluso me digas que no es de ellos, porque no tengo el referente mental. Sí, exacto. Musicalmente pusieron la quena acá, esta flauta de pan, o sea, que la música andina, que pues, efectivamente parece el lamento boliviano y toda esta cosa. Pero vas a escuchar, Y me cuesta trabajo creer que, pues bueno, hay una versión, porque pues toda la vida hemos tenido esta como versión de los enanitos verdes. Pero antes de, digo, para no brincarnos el orden de las cosas, regresemos esto al lado chido del podcast, que es precisamente el lado ñero. Y les vamos a presentar a una banda que pues a mí me cae muy bien. La verdad es que considero que es uno de los principales exponentes de los noventas. Para muchos es el grupo que más representativo es, y resulta que los amigos de Molotov, precisamente en alguno de sus discos más recientes, que se llama precisamente Con Todo Respeto, nos presentan diversos covers, y de ahí nosotros elegimos uno que representara verdaderamente a un grupo que fuera insignia de todo este movimiento del rock en tu idioma, y nos van a presentar un tema nada más y nada menos que de un grupo que se llamaba Three Souls in My Mind. Ay, ay, ay. ¿Te suena, mi querido Héctor? Ya nos habías contado un poco la historia. Three Souls in My Mind, que es precisamente el antecedente de lo que hoy conocemos como el Tri de México. Entonces vamos a poner precisamente un tema de que Molotov interpreta en este álbum de Con Todo Respeto, que es un tema clásico de Three Souls in My Mind, que se llama nada más y nada menos que Perro Negro y Callejero. Pues ándele, pues. Así con tubo vamos a pegar precisamente con este tema de Molotov aquí en Hielos y Fresas, en el podcast de los covers. sin dinero. Ahora que escuchando esta versión de Molotov, nos decías que el disco se llama Con Todo Respeto, que son covers, o sea, son covers. Entonces, prácticamente, aunque no es un homenaje formal como todos los que se han hecho, ellos sí se tomaron la libertad igual de decir abiertamente que estaban haciendo covers. Lo mismo que con Café Tacuba, ¿no? Que era una avalancha de éxitos, que todas las rolas eran de alguien más. En algunos casos de estos covers de este disco le cambian la letra, digo, muy al sentido que le da Molotov a las cosas, pero digo, tratan de mantener más o menos intacta la estructura musical, y hay unos temas muy padres. Te digo que hay uno que se llama, ¿te acuerdas que en algún momento en las que no pusimos la de Ken Pompó de Chicoche, ellos hacen un remake, pero nada más que se llama Ken Pompong? Entonces digo, claro, o sea, claro, de algunas juegan cosas, pero como el Tri de México es el Tri de México, yo está así, quedó igualito. Sí, exacto. Aunque, sí, también como es una cuestión de gustos, creo que yo sí me voy a inclinar un poquito, ahora que nos presentes la del Tri, un poquito más por la del Tri, me quedo para. Sí, pero sí, que sí. Esta de Molotov es buenísima. Es buena, muy buena. Y te digo, Molotov me parece un grupo muy, muy, muy chido. Buena rola de Perro Negro, de Molotov, Perro Negro y Callejero. Para decirlo bien. Porque Diego luego me regañan. Perro Negro y Callejero. Ok. Y entonces, mi querido Pablo, ahora sí, me va a tocar presentarte la siguiente rola que, como te decía yo, está. Bueno, te voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez has escuchado del grupo Alcohol Etílico? No, pues conozco de grupos que le entran al alcohol etílico. Digo, tengo varios amigos ahí. ¿Del Escuadrón de la Muerte, a eso te refieres? No, sabría decir. Yo más bien, te voy a contar que en 1984, en la ciudad de Mendoza, en Argentina, se forma la provincia de Mendoza, se forma un grupo llamado así, Alcohol Etílico, y presentan su primer disco. Ahora ves que te voy a decir cómo se va a llamar. En el 86. 86, mi hijo Pablo. Acuérdate que decíamos que la de los Enanitos Verdes es del 94. Sí, claro. En el 86, entonces, Alcohol Etílico graba su primer disco llamado Envasado en Origen. Y en Envasado en Origen viene esta canción, que se llama Lamento Boliviano. ¡Wow! Y que ahora que la escuches te vas a dar cuenta que es el Lamento Boliviano. Evidentemente, es una versión un poco más, menos elaborada, no sé cómo decir, para básica, que no suene. Sí, es que corro el riesgo de decir algo que suene mal, pero no, o sea, no en un mal sentido, sino no tiene tanta musicalización como después tuvo la versión de los Enanitos Verdes. Más básica. Pero, no hombre, es un cancionón, mi querido Pablo, o sea, ya traía, evidentemente, como decíamos, la canción, la fuerza suficiente para hacer un gran éxito. Desafortunadamente para Alcohol Etílico, para ellos no fue el gran éxito. Fue para los Enanitos. Pero esta versión la original del 86, no hombre, es una maravilla, yo no la había escuchado, y digo, nos sorprendimos gratamente de escucharla hace poco, y de hecho tengo esta canción aquí pendiente de poderla compartir con nuestros amigos de Ñeros y Fresas desde hace un montón. Y bueno, pues ya llegó el momento. Primicia para muchos de ellos. Para muchos, sí, como fue para muchos de nosotros. Espero, amigos de Ñeros y Fresas, que les guste, que sea de su agrado, como lo fue para nosotros. Es una canción lindísima para compartir. Y pues aquí está es Alcohol Etílico, en nuestro episodio 33, El Lamento Boliviano. Y mi corazón idiota. Ahora palabras no me tocan, dentro de un volcán pronto va a estallar. Solo quiero estar tranquilo, es mi situación, una desolación. Es como un lamento, lamento boliviano. Y un día empezó y no va a terminar, ya nadie hace daño. Amigos, continuamos en su podcast Hielos y Fresas, el episodio 33 dedicado a los covers. ¡Wow! Mi querido Héctor, ¿qué versión de esta canción que nosotros ya nos apropiábamos y sabíamos y pensábamos y jurábamos y perjurábamos que era de los Enanitos Verdes? Resulta que no. ¿No? Y resulta que los Enanitos y el Alcohol Etílico, ambas bandas son de ahí, de la provincia de Mendoza. Los dos son del mismo lugar. Hasta compadres. Y se formaron más o menos en las mismas fechas. En realidad son grupos muy parecidos. Siguieron caminos distintos. O tuvieron caminos distintos. Pero tienen muchas cosas en común ambos grupos. Y pues qué buena onda que, como en el caso, por ejemplo, porque nos presentaste hoy doblete de argentinos. Así es. Digo, qué buena onda que, por ejemplo, en el caso de Daniel Melero compartió con así sin ningún problema. Sí. Tú graba mi rola y hasta yo te echo acá en los teclados. Y yo me imagino que estos amigos de Alcohol Etílico, pues después de 2-3 whiskachos que se han de haber echado con los Enanos Verdes, se echaron un palomazo y dijeron, bueno. Te voy a contar un dato, mi compadre, porque ya sabes que aquí la super onda. Hay un muchacho llamado Horacio Gómez, uh-huh, que era el tecladista de Alcohol Etílico. Uh-huh. Pues él también grabó los teclados en la versión de Los Enanos. ¡Wow! O sea, sí, también. Sí, por supuesto. Él se juntó con Los Enanitos, tocó el teclado en ambas bandas, con el Alcohol Etílico y con Los Enanitos. Yo creo que ya con la bendición de los de origen ya, sí, ya sale, ya puedes gran hacerlo, éxito, por supuesto. Por eso es así, ¿no? Porque fue compartido. Sí, tiene así todo bien padre y no como otros que se andan ahí robando, exacto, las canciones, exacto, y luego vienen las... Pregúntale a Vanilla Ice. Pregúntenle a Maná. Sí, exacto. Sí, hay dos que tres historias ahí terribles. Ahí medio acá. Pero, no, hombre. Esta tiene su historia. Las dos rolas tienen su historia padre. Que integrantes de la banda original, algún integrante de la banda original, compartió con la segunda banda. Y bueno, pues ahí quedaron para siempre, mi querido Pablo. Hermosas canciones, tanto las de Alcohol Etílico y Los Enanitos Verdes, como allá Los Encargados hizo de Estéreo. Me parece muy bien, mi querido Héctor. Y pues precisamente también para no quedarnos atrás en esa situación de ponerle buenas rolas a los amigos de Hieros y Fresas, yo te voy a poner la versión original de Perro Negro y Callejero, precisamente con Three Souls in My Mind. Okay. Si ustedes, amigos, en algún momento dijeron, oigan, y la música ayer empezó en los 80, pues déjenme decirles que no, porque Three Souls in My Mind viene desde antes, como dicen por allá, y vienen precisamente desde la década de los 70s. Wow. Digo, ya en las postrimerías, pero ya en la década de los 70s. Precisamente en el año de 1977, Three Souls in My Mind saca un disco que se llama La Devaluación. Wow. Tema que aquí en nuestro país, déjenme les platico que es... Bueno, en temas, esa época de madre. Era así como que recurrente. Claro. Y precisamente de ahí se desprende este tema. Perro Negro y Callejero, uno de los padres del rock, del movimiento mexicano, urbano, sí, precisamente, sí, claro. Three Souls in My Mind, aquí en el podcast Ñeros y Fresas, el episodio 33. Tiene una cierta tendencia por decir que esta versión del Dri es ligeramente mejor que la de Molotov. Porque se tiene este sentimiento de originalidad, ¿no? Sí, además la cantaban como con una rabia distinta. Ajá, cuando yo creo que cuando los artistas en sus cabezas van estructurando cómo van a hacer sus rolas, pues yo creo que a pesar de que a otro le guste mucho y la se apropie de ella, como que nunca será el mismo sentimiento, nunca claro, será la misma situación con la que se cante, y yo creo que es perfectamente notorio. Claro, pero además, en esta rola en particular, hay prácticamente 2 décadas de distancia. Entonces, el sentimiento, no solamente de ellos al escribirla, sino lo que estaban viviendo, pues era diferente. O sea, si yo la rabia sí era un poco distinta del perro callejero. Y que lo que aporta en determinado momento la versión de Molotov, pues es que las nuevas generaciones conocen un tema que a lo mejor estaba por ahí olvidado en hey. Los cajones del abuelo o del papá, ya si es acá muy mayor. Y bueno, nos recrean precisamente este maravilloso tema de uno de los padres del rock urbano, que es precisamente Three Souls in My Mind. Y Alex Lora. Así es, el inconfundible Alejandro. Sí, sí, sí, sí, sí. Y bueno, mi querido Pablo, básicamente estamos a punto de llegar al final del podcast. Amigos, hay muchos covers, sí, hay muchos remixes. Para aventar para arriba, hay canciones padrísimas. El segundo pompín de Wisconsin. Sí, incluso yo creo que en algún momento podemos aventarnos un segundo podcast así de covers, porque hay unas cosas muy bonitas que rescatar. Pero bueno, pues en este momento ya. Llegamos al final, el tiempo dice que se acabó, que ya es hora de despedirse. Ya se cingó la cosa. Ya se cingó, que la Che ya no existe. Entonces, me va a tocar ponerte la rola compartida, que es la última rola del día de hoy. Y bueno, pues ya si tú pusiste una del 79, yo puedo poner algo de 2002, eso ya lo permite. Somos atemporales. Sí. Pero es que no queríamos también pasar sin dejar esta canción, que es padrísima, mi querido Pablo, que es un cover, pero bueno, esta es una cosa peor, porque la canción original, ahora te voy a decir, la canción original es del año 79, fíjate, para que veas. Es una canción ganadora de aquel entonces, una cosa llamada el Festival OTI. Que wow. Existía, ahora ya quién sabe si. Para Pablo, si es esa época. Yo sé que algunos de nuestros amigos no entendieron ni lo que cantó Pablo, pero es que esa musiquita era lenta. Bueno, sí, cantó ese, güey. Bueno, sí, nos ¿cómo decir? Nos tarareó. Exacto, el intro del Festival OTI. Y bueno, para los que no lo sepan, pues así empezaba el festival. Y cada vez que regresaban de comercial, la cancioncita. Y cada vez que antes, después de que alguien cantaba, antes de que alguien cantara, cancioncita. Entonces, no, pues no había sí, como ya, no ya, aprendérsela. Así date la pelea. Sí. Pero bueno, entonces lleva esta rola, que fue un tema que se presentó en el Festival OTI. Resulta que fue reinterpretada, hecha un cover. Algunos años después, ahora te voy a decir en qué año, en el 2002, decía yo, sí, en 2002, en un disco que se llama Vicentico, por supuesto, yo no creo que haya duda, pero se trata del primer disco solista de Vicentico, que para los amigos que no se acuerden, pues el solista de la banda de los Fabulosos Cadillacs, y empezó a hacer su carrera solista, que además ha sido maravillosa, pero este primer disco ya nos dejó ver que él iba a hacer algo diferente. Ya no iba a ser los Fabulosos Cadillacs, aunque su voz es inconfundible. Pero se salió un poco el género y empezó a hacer cosas completamente distintas. Y entre esas, esta es una canción padrísima que originalmente era un bolero. Que bueno, sigue siendo un bolero igual cuando él la interpreta. La canción se llama Algo Contigo. ¡Wow! No. Es una cosa sensacional, mi querido Pablo. Y creo que estoy hablando de más porque lo que sigue es ponerla. Entonces esto es Algo Contigo de Vicentico del 2002. Estás escuchando el episodio 33 de Ñeros y Fresas. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. No puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Ser tu amigo, ya no puedo continuar espiando día y noche tu llegar adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Oh, ya me quedan tan pocos caminos y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Oh, es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito, niña, controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Ya me quedan muy pocos caminos y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. su podcast Hielos y Fresas, el episodio 33 dedicado a los covers de lo que es el rock en tu idioma. Y bueno, nos acabas de presentar un tema, mi querido Héctor, que yo he tenido la fortuna de escucharlo en diversas versiones, con diversos cantantes, y es uno de esos temas que yo creo que aunque lo pusieras en cualquier otro ritmo imaginado, seguiría siendo una verdadera canción. No, maravillosa. Eso es la letra, toda esta canción de Chico Novarro, que es quien escribe. Está argentino. Me metí un podcast de argentino. Pablo. Estás argentinísimo. Ahora sí. Pero, no, bueno, es que no. Cuando hay calidad, hay que reconocerla. Todo lo que pusimos hoy es de altísima calidad. Y esta canción no deja de serlo. Está padrísima. Para compartir, justamente es una rola compartida, por eso. Y buen cierre, precisamente para esta cuestión de los covers. Estimados amigos, queridos podcast escuchas, esperamos que este podcast haya sido de su agrado. Prometemos hacer algo más acerca de covers, porque hay para aventar hasta para arriba buenas versiones de buenas rolas. Y bueno, esperemos que muy pronto podamos nuevamente ejecutar un podcast en este sentido. Y pues como lo que veo es que ya se está acabando el tráfico aéreo, mi querido. Ya, ¿cómo? Ya se tranquilizó. Ya están llegando ya nuestras limusinas que nos van a llevar a nuestros respectivos hogares. Así que les agradecemos mucho su atención. Nos escuchamos la próxima semana. Mi nombre es Pablo Castañeda y por supuesto mi querido Héctor Fabregat, muchas gracias. Gracias, mi querido Pablo. Amigos, señores y presas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Que les vaya bien. Soy un perro negro de calle.